Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre comentamos al principio, es este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado eminentemente a la cultura. Por aquí pasan literatos, compositores, cineastas, luthiers, filósofos y también pues, actores, intérpretes. En este caso, pues tenemos pues una mujer que es difícilmente clasificable porque hace un montón de cosas. Entonces voy a echar mano del currículum que me he agenciado y entonces pues más o menos sabrás de qué estoy hablando. Ella se llama Mónica Mafia, es una de las mayores especialistas que hay en el mundo de Shakespeare y de hecho pues la suelen llamar de Inglaterra para que dé cursos sobre Shakespeare, etc. Ella es bonaerense de Argentina. Y bueno, ha escrito un montón de libros, ha dirigido 50 espectáculos o más de teatro, ópera y sus obras, bueno, se han traducido lógicamente al inglés, al francés y al griego. Y además, como curiosidad, con Mónica, que ella es testigo, hemos estado intentando realizar esta entrevista, pues no sé, quizá un año, año y medio, pero por circunstancias, porque no podíamos uno, no podía ella, tal, lo hemos tenido que posponer. Pero como dice mi madre, todo lo bueno va llegando, llega en el momento adecuado y sin perder un instante, pues saludamos a la verdadera protagonista de la entrevista de hoy, que no es otra que la buena amiga Mónica Mafia. Buenas tardes, Mónica, encantadísimo de saludarte y bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Fran, gracias a vos y a tu audiencia por esta entrevista que finalmente logramos coincidir. Exactamente. Yo tengo aquí una serie de preguntas porque me suelo preparar bien las entrevistas y la primera pregunta que me surge es ¿por qué siendo argentina te especializas en un escritor británico como es Shakespeare y no te dio por ejemplo Lope de Vega que en cuanto a teatro pues tiene unas cuantas obras, Cervantes o alguno por ejemplo del Siglo de Oro? Cuéntanos, Mónica. Qué linda pregunta. Sí. Y tenía una curiosidad, por Bueno, eso te lo pregunto. en realidad redirecciono esa pregunta. Yo soy argentina, entonces tendría que pensar en autores argentinos más que en españoles o ingleses, trasladando ese pensamiento. Y Sí. de hecho, mirá, fui invitada por el Instituto Cervantes de Lisboa en el 2016 para dar una charla sobre Shakespeare y Cervantes y Borges. Curioso, curioso Ahí te equipo. pongo el combo completo, que son mis amores, por supuesto, y claro que me encanta el teatro del Siglo de Oro. Una de las cosas más hermosas que tengo en el corazón es haber sido invitada hace un par de años a participar muy brevemente, pero con algún monólogo del Siglo de Oro, en el escenario precioso del Corral de Comedias de Almagro. Fue Increíble. una experiencia increíble para mí, Desde luego, sí. porque es muy diferente a un teatro de hoy. Tiene una magia, tiene ese duende propio, tiene toda esa historia del teatro. Y quiero más, ahora quiero más. Por supuesto. Hay una pregunta que seguramente se estarán haciendo nuestros oyentes. Esta emisora muchas veces, ¿dónde se escucha? Pues mira, se escucha en todo el mundo. Y los oyentes que nos estén escuchando desde Argentina, pues tienen la gran suerte de poder disfrutar de Mónica Mafia y todos sus espectáculos. Pero también aquí en España, que yo sepa, desde que la conozco hace un par de años que nos conocemos, Mónica, tú has estado en Madrid, que haces representaciones, el que nos comentas de Almagro, aquí en Las Palmas, pues prácticamente, no sé decirte que es tu segunda casa, pero prácticamente cada año estás representando aquí con una universidad, con un ayuntamiento, etcétera, etcétera. O sea que tienen la posibilidad de verte si nos escuchan desde también de España. Esto era una puntualización que quería hacer. Y otra pregunta que te Perdón, quiero. perdón, perdón. Antes de la agrego a este comentario tuyo, que dentro de muy poquito voy a estar ahí de nuevo. En noviembre me tienen ahí de nuevo. Perfectamente. A ver si podemos charlar un poquito antes y así preparamos Claro. la llegada y nada, que será una charla interesante. Además, como ya hemos roto el hielo de las entrevistas, pues organizar una segunda no creo que sea tan complicada. Entonces, la siguiente pregunta que Claro. tengo, que también le pregunté a un experto en Cervantes, y tú como experta en Shakespeare, es una duda que tengo, a ver si me la puedes resolver. ¿Se llegaron a conocer Cervantes y Shakespeare de alguna forma? A lo mejor personalmente es complicado, pero no sé, algún tipo de intercambio epistolar, o si conocía el uno la obra del otro. Bueno, todos queremos que se hayan podido comunicar en directo. Lo que sí es cierto es que, y está probado, es que Shakespeare leyó El Quijote ya en la primera publicación e incorporó, tomó el personaje de Cardenio para escribir después una obra de teatro. Esa obra estuvo perdida por muchos años. Muchos, muchos años, hasta que finalmente apareció un manuscrito incompleto, pero sí se sabe porque está en el registro de la corte que la obra se había representado, Cardenio. Ahí está. Así que eso sí lo sabemos. Y están las ganas y las sospechas de que podrían perfectamente haberse visto en alguna oportunidad. Creo que es más las ganas uno de hermanarlos aún más de lo que fue el periodo que vivieron, ¿no? Y la coincidencia de ser los grandes referentes de la literatura del barroco y a hoy, al día de hoy. Desde luego. Hay algo que me sorprendió a mí hace tiempo, porque Shakespeare parece ser que tiene cientos de obras, pero realmente las que se consideran escritas por él son 35 solamente, Mónica. Que, por ejemplo, hay otros escritores que son bastante más prolíficos, pero Shakespeare se dio a conocer pues con solo 35 obras, que no es ni mucho ni poco, pero que sorprende, por ejemplo, si lo comparamos con Lope de Vega, que tiene, me parece que, ciento y pico, ¿no? Mónica. Claro. Bueno, hay que ver cómo, digamos que sí, que tiene esa producción exorbitante Lope de Vega, pero no necesariamente toda de la misma calidad. Eso es así, lamentablemente es un ser humano magnífico, extraordinario, que escribió tan prolíficamente. En el caso de Shakespeare también. Quizás menos cantidad, pero también son más de 35, cada vez aparecen más, hay algunas que están cuestionadas, pero bueno, 37, 40 aproximadamente, más los poemas, el ciclo de sonetos, los poemas dramáticos que tiene, porque antes era conocido más como poeta que como dramaturgo. Y o sea que también es una carrera muy importante. Para el caso tenés su llamado rival, que no lo era, pero bueno, es estas cosas que hacen los investigadores después, ¿no? Llamar rival al contemporáneo de Shakespeare, Marlowe, que escribió siete obras. Siete obras. Y es el Fue un referente importantísimo. Así que no se trata tanto de la cantidad, sino como La calidad, ¿no? la calidad y la incidencia en la cultura de cada país, ¿no es cierto? Lo Sí. fundamental. Y en el caso de España, bueno, es un periodo riquísimo, no solo Lope, Calderón, Quevedo, es de una profundidad tremenda. Sí. Parte de esto también tiene que ver con la cultura, y en todo caso que me preguntabas por qué una persona de la Argentina se dedica a Shakespeare y no a Lope, Sí. teniendo dos abuelas castellanas, además, Sí. mis dos abuelas, una de Palencia y la otra de Burgos. Pero bueno, estoy volviendo siempre a España y homenajeando la cultura española, Exacto. que la tengo también en canciones, en absolutamente todo, porque también Shakespeare y todos estos autores de los que estamos hablando, españoles, eran parte de la forma en que me crié, la gran biblioteca constantemente en uso, constantemente consultada, y siendo estos temas casi, casi de sobremesa para nosotros. Exactamente. Tiene razón. Así que bueno, eso quizás conteste un poquito. De hecho, mi segundo nombre es Ofelia, Ah, así pues que ya tengo fíjate. una carga sobre los hombros Ahí está. shakespeariana. A mí me preguntan mucho, como guionista, que cuál sería el mejor libro para aprender, el mejor manual para escribir guiones. Y yo les digo, el mejor manual para escribir guiones. Y también esto luego extensivo a las obras de teatro, es el Tratado de Poética de Aristóteles, porque tiene Ah. muy bien organizado primer acto, segundo acto, tercer acto, y he introducido a Aristóteles aquí porque es que Shakespeare lo lleva al pie de la letra, da la impresión de que tenía en la mesilla de noche el Tratado de Poética de Aristóteles y se lo leía todas las noches para escribir sus obras, porque es perfectamente el mejor ejemplo de lo que Aristóteles nos quiso decir, ¿verdad, Mónica? Bueno, eso sí, eso es muy interesante. Toda la filosofía, muy importante, la presencia de Shakespeare, en Shakespeare digo, los presocráticos, y también la Biblia. Así que si tenía ese libro en la mesita de luz, también al Sí. lado estaba la Biblia. Está constantemente con referencias bíblicas Shakespeare, porque pensamos que también está en una época en que los conceptos y la forma de ser abordado desde la religión era clave. Entonces, y hablando de clave, claro, también hay algunos preceptos puestos en clave. Sí, Exactamente. es muy interesante eso. La filosofía en Shakespeare es Fundamental, un Uno de los, uno de las nervaduras de sus obras, de su pensamiento, digamos. Va a ser complicada la respuesta, pero bueno, te voy a dejar tres, ¿vale? Porque te iba a preguntar, ¿cuál es la obra de Shakespeare que más te gusta representar? O con la que más has disfrutado, pero bueno, como es complicado hacerle esta pregunta a una persona que ama la obra de Shakespeare, te voy a dejar tres, ¿de acuerdo, Mónica? De acuerdo, de acuerdo. A ver, pues cuál es, puedes decirme, no por la que más te guste o la que menos, pero que tres que más te hayan gustado, cuéntanos. Bueno, a ver, me gusta mucho Antonio y Cleopatra. Tiene algunas características que me atraen. Tiene historia, tiene altísima poesía, y aparte tuve la suerte de verla en Londres en dos puestas. En realidad la vi en tres puestas muy diferentes. pero las dos claves son actrices enormes, como una era Vanessa Redgrave y la Increíble. otra era la Judi Dench con Anthony Hopkins. Fascinante. Imagínate una actriz como Judi Dench que está más volcada al cine últimamente, Sí. pero era inmensa como artísticamente, Sí. como lo era también en el escenario Anthony Hopkins, Sí. hasta que se los tragó el cine. Sí. Menudo. pero verlos en el escenario fue algo increíble con Antonio y Cleopatra. Es más, me gustó más eso que Vanessa Redgrave, que pensé sería la Cleopatra perfecta, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Con la altura que tiene, la figura. En cambio, Judi Dench es bajita, es un poquito regordeta, Sí. y sin embargo, lo que logró fue crecer enormemente y poner a favor sus características físicas y sacarnos de eso de que Cleopatra, por ser Cleopatra, tenía que ser una especie de diosa. Bueno, no lo era, así que aplausos por quien eligió poner a Judi Dench en escena para ese rol, porque se construyó desde el texto, Sin duda. desde lo que decía y desde la gran capacidad comunicativa, artística, la dicción maravillosa que tiene Judi Exactamente. Dench. Vamos con otra obra que te de las tres Ah, que eran tres, cierto que eran tres, sí. Bueno, ay, qué difícil, sí, claro. Hamlet, por supuesto, uno no puede desprenderse de Hamlet. Y ahí tenés, bueno, la frase bien de la filosofía, ser o no ser. sí, eso. ¿Cuál de los caminos, el camino de la verdad o el de las apariencias? Está hablando del poema de Parménides por Exactamente. ahí. Hamlet, sí. Hamlet es, y bueno, y La Tempestad, que ha sido tema de mi tesis doctoral. Ahí tenemos tres. Pero no quita que también me encante el Rey Lear, me encante Julio César, Macbeth, por supuesto. Pero bueno, estoy ahora con una intención de hacer un montaje de Shakespeare y estoy rondando por estas obras. Estoy Exacto. rondando por esta que te estoy mencionando. ¿Qué te iba a Puede decir? ser. Sí. ¿A ti te gusta más representar las obras de Shakespeare o dirigir montajes de las obras de Shakespeare? ¿Dónde te sientes más a gusto? Bueno, si tengo un buen director con una buena capacidad intelectual, a mí me encanta actuar. Sí. Me encanta decir esos textos. También trabajo mucho con los griegos, no solo con Shakespeare. Mi otro bonete son los griegos. Sí. Y he hecho bastante teatro griego como directora y como actriz también. Una de mis experiencias actorales más hermosas fue el hacer el rol de Medea en Londres, en inglés, con una traducción increíble de un gran poeta y que era Rex Warner, una muy buena traducción y para mí eso fue de un crecimiento enorme. Así que te marco como hito, sí, como actriz, a pesar de haber sido algo muy breve, ese momento que tuve en el Corral de Comedias, que me han invitado cuando quiera, de volver al Magro. Que finalmente fueron tres monólogos, no, no fue uno, fueron tres, y el final de Segismundo, de La Qué vida de asombro, sueño. qué bueno. Y también esa Medea en Londres fueron como actriz cosas que a mí me marcaron mucho. Y después, bueno, también he hecho cine, no mucho, pero he hecho cine. Sí, trabajé junto a actores muy importantes, pero muy poquito. No hice mucho cine, pero me di algunos lujos, Ahí como está. trabajar, por ejemplo, con William Hurt. Sí, es verdad. Que esto lo tengo en el. Lo iba a comentar ahora. Ahora hablamos de eso. ¿Hay alguna obra de Shakespeare en la que no hayas actuado y que te gustaría actuar? Que estás esperando. O sea, digamos, un papel que dice: mira, este papel está escrito para mí y me gustaría representarlo, pero no ha surgido la posibilidad. ¿Tienes alguna obra de estas y un personaje de la obra que te gustaría representar y que todavía no ha llegado a ti, Mónica? Pero claro que me encantaría, claro, no hay una, hay montones y la verdad es que, por ejemplo, en La Tempestad y hace ya varios años, Sí. yo quería, hablé con un director, tuve una reunión con un director para trabajar en La Tempestad aquí en Buenos Aires. Sí. Y a mí no me interesaba, hay un solo rol femenino, que es una chica de la isla, la hija de Próspero, Miranda, Sí. pero a mí me interesaba el rol de Próspero y en ese momento no se hablaba de dar vuelta los roles femeninos, Masculinos y viceversa, sí, claro. los masculinos y que los pueda interpretar una actriz, por lo general no era así. Si bien hay antecedentes de un par de siglos atrás, ¿no? Sí, Como sí, sí. Sara Bernhardt también haciendo Hamlet. Sí. Pero a mí me interesaba hacer el rol de Próspero. O sea que ya ahí tenía La Tempestad sonándome en el oído. Ya. ¿Y tú siendo director de teatro, por qué buscas a un director de teatro? Esta pregunta te la hago desde mi ignorancia. ¿Un director de Bueno, teatro puede dirigirse a sí mismo en una obra o es tan complejo que requiere estar, digamos, al margen, Mónica? de hecho lo hice. Es mucho más rico hacerlo con otra persona porque digamos, más rico precisamente, pues enriquece la mirada sobre el material. Sí. Sobre el material mismo y sobre la puesta y sobre el trabajo que uno hace en el escenario. Pero bueno, hubo ocasiones en las cuales directamente no encontré la persona adecuada o lo que yo creía necesario para un determinado rol y terminé haciéndolo yo. O me ha pasado muchas veces que obras que yo dirigía, por una cosa o por otra, la actriz no podía seguir y salía yo al escenario. Me resultaba más fácil. Por ejemplo, yo hice una dramaturgia sobre un poema dramático de Shakespeare que es La violación de Lucrecia, Sí. hace 20 años. La actriz hizo dos funciones y teníamos más funciones y teníamos funciones vendidas después. Sí. Pero era un espectáculo que pensábamos más reducido para la gente que le gusta la poesía o que le gusta mucho Shakespeare, Sí. porque no era conocido ese material. Sí. Entonces, bueno, ella hizo dos funciones, me costó un año trabajar porque no hay escuela en la Argentina para decir los textos en verso. Okay. No hay técnica. Entonces alguien puede por inspiración o lo que sea decir algo muy bien, pero sostener una obra y una obra, un texto de esas dimensiones dramáticas requiere mucho más que talento, necesitas técnica. Sí. Y en este caso era un poema completo, era todo un espectáculo de una hora con un texto enorme de Shakespeare. ¿Cómo haces Sí, eso? Bueno, me costó un año trabajar con una actriz, una buena actriz, y había hecho un trabajo muy lindo. Ahora, cuando ella no puede seguir, dije, no puedo invertir un año más en una persona, bueno. porque eso ya no es dirigir. Sí. Es darle clases particulares a alguien y dedicarle un montón de tiempo de mi vida. Entonces me fui una semana a la costa, estaba todo nevado, en una de las pocas ocasiones en que nevó en la Argentina en la costa, Sí. y ahí, caminando ida y vuelta, me aprendí todo el texto y respondí a la función siguiente. Pero resulta que después fueron 15 años y conocí muchos países del mundo porque me pidieron ese monólogo y que me frenó solamente la pandemia. ¿Y sigue representándolo ahora, por ejemplo, si te llaman? Podría hacerlo, claro. Es como que dije, bueno, me frenó la pandemia y quizás ya cumplió su ciclo. Y de hecho yo utilizaba, tenía el pelo largo hasta abajo de la cintura. Y lo utilizaba como atrezo, como utilería, el Sí, pelo sí, mío. sí. Al tener ese pelo, lo utilizaba así de forma creativa, visual y como un elemento de escena. Bueno, obviamente el espectáculo se puede hacer igual y la contundencia poética va a estar de todas maneras. Pero aproveché la pandemia para cortarme el pelo, porque allá hacía 15 años que estaba con la obra que me impedía para mantener esa figura, ¿no? Sí, lo podría hacer perfectamente, porque conmueve mucho. Y eso creo que tiene que ver con lo que mencionaba antes, la técnica. Yo nunca estudié teatro en la Argentina ni en España. Toda mi escuela actoral es la escuela inglesa. Entonces, Shakespeare fluye naturalmente ahí. Y tengo esos elementos, esos anclajes que hacen que cuando la gente veía ese monólogo, no entendía qué le pasaba, no entendían qué pasaba, por dónde sucedía el milagro, porque no hay elementos en escena, es prácticamente yo de pie frente al público hablando y respondiendo algunos momentos con distintos personajes que se mencionan en la obra, en el poema. Pero sí me pasaba sistemáticamente algo muy curioso desde lo emocional del público. Terminaba el espectáculo y la gente no aplaudía, se quedaba mirando con los ojos así fijos. No aplaudían hasta un momento después, pero pasaba un par de incómodos minutos que ya se me habían hecho costumbre, hasta que la gente reaccionaba, quedaban perplejos. Eso es el poder de la palabra. Exactamente, me está Eso es. viendo. Sí, continúa. Que me pasó eso, como lo hice en distintos países, pude experimentar eso, que no era cultural de uno o de otro, sino que estaba sucediendo ahí. Era Toqué universal. un nervio, Un toqué sentimiento, un sí. nervio. Un sentimiento Es universal. más, a los iluminadores les decía, no se preocupen si ven que no aplauden, no es que no les gustó, es que necesitan respirar. Y de hecho, algunos críticos me dijeron eso, que quedaban como, sabían que había terminado, pero no podían moverse de las butacas. Algo les impedía moverse y que después sí, eran ovaciones realmente. He pasado momentos muy hermosos con la violación de Lucrecia. Y Sí, también hice muchas funciones con un debate posterior que se fueron hacia distintos, se iban a distintos lugares, a distintas alturas, de acuerdo con el público del momento, ¿no? sí, sí. Muy interesante. A mí me vino a la cabeza la obra Tesoro Viviente, que es la que he visto, que además es la autora, la propia Mónica Mafía, que por estos azares del destino, pues vi varias veces, vi ensayos, tuve que grabarlo una vez, no salió bien y tuve que grabarlo otra vez. Entonces, ahí me di cuenta de exactamente lo que está diciendo Mónica, que muchas veces el público pues está viendo algo, son dos personajes en escena, la grandísima actriz y buena amiga de ambos, Mónica Yeo, y la otra fantástica actriz, Guadalupe Ochoa, que bueno, que nos hicieron disfrutar un montón. Y allí pues tuve la ocasión de vivir en persona lo que exactamente me estaba diciendo Mónica, porque es que es una comunión con el espectador que está entendiendo una cosa que es, digamos, universal, lo que estaba exactamente contando Mónica. Y además aprovecho para preguntarte cómo te surgió. Habla de la pandemia, supongo que hay algo relacionado con la pandemia, pero ¿cómo te surgió escribir esta obra de teatro, Tesoro Viviente, Mónica? Bueno, en parte porque por lo que pude vivenciar durante la pandemia, me parece algo muy revelador de lo humano, lo que sucedió, lo extraordinario de ver cómo se transformaba el mundo, los paisajes, las aguas, los animales, ante la falta de los seres humanos depredando todo. Eso por un lado, y por otro, porque viví muy intensamente los últimos años de mis padres. Yo siempre de chica tuve, es como que siempre tuve cierta admiración por la sabiduría de los viejos. Y siempre tuve amigas que eran señoras muy mayores, pero que me interesaba eso, conversar, ver lo que apreciaba una persona así de mucha edad, el pensamiento que tienen, y unido a las cosas propias de una persona anciana, ¿no? Los cortocircuitos que pasan, cómo se revela en esa etapa de la vida lo que la persona ha sido, ¿no? Sí, Lo que se los valores profundos que tiene esa persona, cómo emergen y cómo se chocan con la realidad, ¿no? Con la realidad del momento, a eso me refiero, ¿no? Exactamente. Así que bueno, es un gran homenaje a la forma en que fui criada, a los padres que tuve la suerte de tener y a la gente anciana también que no se la escucha, que bueno, que se piensa que porque son viejos, entonces no es importante lo que digan. Exactamente. Y esa frase, sí, perdón. Si tienes previstas representaciones próximamente de esta obra, de Tesoro, del Tesoro. En este momento estoy como en un stand-by. Tuve varias oportunidades, pero bueno, no pudimos conciliar también, mira, con esta entrevista también, no pudimos conciliar fechas. Pero sí, las ganas están y también tengo algunas actrices que lo quieren hacer también aquí en la Argentina. Es una obra que quiero mucho y que también te agradezco que lo hayas traído ahora a la entrevista, que lo hayas mencionado y tu vivencia, porque también fue muy importante que estuvieras y muy importante contar con tu visión desde la cámara, ¿no? Porque es otra creación. La persona que está Lo que pasa es que filmando está recreando. en teatro es muy complicado filmar, porque claro, el escenario de teatro, pues hay una iluminación y se va iluminando. Pero claro, con la cámara, si la cámara está fija, tendría que ver, pues como, no sé si tú recuerdas, en Televisión Española decían Estudio 1, ¿te suena? que era obras de teatro, pero muy bien realizadas, con cada iluminación, o sea, perfectamente. Era una obra de teatro en televisión, pero que no era una cámara fija. Había Claro, planos cortos, claro. estaba muy bien, pero bien iluminado. Pero la complejidad de, por ejemplo, estar iluminando algo que tiene que ver el espectador que paga su entrada, pues se hace evidentemente para el espectador, no se hace para una obra pensada para la televisión, en este caso el vídeo, y por eso la complejidad. Pero bueno, la experiencia me encantó. Y una duda que tenía, ¿por qué surgió hacerla en Las Palmas? Porque me has hablado de Madrid, que tienes pues ascendencia pues, Ah, de Castilla y tal, y bueno, estás en el porque mismo lado. con, claro, porque pasó lo siguiente, yo esa obra la había escrito durante la pandemia y con Mónica Lió, que la conozco hace varios años, siempre ella tenía ganas de que hagamos algo juntas y ocurrió que nos encontramos en Madrid. Unos años antes de estrenarla, o sea, un par de años antes, como si te dijera en el 22 por ahí, y me decía, y bueno, sí, pero a mí me encantaría que hagamos algo, bla, bla, bla, ta, ta, ta, ta. Y le dije, bueno, pero ¿qué material te gustaría hacer? Pensamos así en voz alta varias cosas, y ella me iba diciendo que era lo que las características del espectáculo que le interesaría hacer. Entonces le digo, pero que eres un monólogo, estás pensando en una obra con varios personajes. No, no, no, no, un monólogo no, pues ya hace muchos, y tampoco demasiados personajes porque es más difícil los montajes, etcétera, etcétera. Cuestiones prácticas, ¿no? Y de repente me acordé, le digo, yo tengo esta obra. Que todavía no la estrené, está recién salida del horno. Te la puedo dar a leer a ver qué te pasa, pero y cualquier cosa seguimos hablando. Y bueno, le encantó y realmente trabajamos muy bien, así que estoy muy contenta con el resultado. Perfecto. Pero bueno, después es difícil justamente, inclusive tenía oportunidades en Madrid, pero era difícil que las dos actrices pudieran trasladarse a Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente. Mira, Mónica. Tenía oportunidades en la Argentina y también era aún más difícil, pues más costoso. Sí, Bueno, sí, esas sí. cosas. Y por cierto, Mónica, no queremos despedirnos sin saber y que nos cuentes lo que estás haciendo ahora y los planes que tienes en el futuro. Si tienes alguna obra en mente, si estás preparando algún montaje. Cuéntanos, Mónica. Bueno, estoy ahora estoy con unos talleres acá en Buenos Aires derivados de esta visión eco-Shakespeare. Yo lo que hago, por ejemplo, en Tesoro Viviente que recordabas recién, es ecodramaturgia. Es como un término que todavía no se escucha mucho en España, pero que está instalado desde hace algunos años, ¿no? Como que saca el foco de solamente el ser humano, sino que lo amplía hacia el mundo no humano, el mundo de la naturaleza, el vínculo nuestro, y digo, no todo, ¿no? No, la naturaleza amplia, no solo los animales y las plantas, ¿no? Estoy con ese tipo de perspectiva, tiene una tendencia muy importante con gente muy importante que trabaja en esa línea para leer a Shakespeare y la descripción de todo ese mundo en Shakespeare, la gravitación en la obra de Shakespeare. Y se hizo este fin de semana un congreso en el Teatro de Shakespeare en Londres y con el apoyo de varias universidades, de la Universidad de Australia, la Universidad de Montana de Estados Unidos, la de Texas, para hacer este simposio que es después del 21 es el que le sigue, 25, 2025. Y en este simposio tuve una participación doble, por un lado desde lo académico, con una ponencia sobre una obra, un montaje que hice aquí en Buenos Aires hace 20 años, que fue muy de vanguardia y lo sigue siendo hoy. Una cosa de lo que llaman site-specific, o sea, se está creado especialmente para un espacio determinado. Y esto fue en un edificio casi derrumbándose y que, sobre el cual después se construyó una ciudad cultural aquí en Buenos Aires. Y también con un montaje mío de La Tempestad de Shakespeare, que lo transmitieron por streaming. Para mí es un honor enorme que la instancia más alta de Shakespeare en el mundo, que es la Royal Shakespeare Company y el Teatro de Shakespeare en Londres, el Shakespeare Globe, el Teatro del Globo, con el sello de ellos se haya transmitido por todo el mundo mi montaje de La Tempestad, que en Buenos Aires lleva 3 años en cartel. Y está basado en mi tesis doctoral. Por eso te decía, bueno, es una de mis obras preferidas, ¿cómo no va a serlo? Claro, es verdad. Así que eso fue lo inmediato, lo de este fin de semana. Y esto significa que también lo próximo que voy a hacer es viajar para Londres para reunirme con algunos de esos expertos. De hecho, una directora de la Royal Shakespeare Company, con quien me reuní el año pasado, ella me había pedido una adaptación mía de Shakespeare que fue Cimbelino, la obra Cimbelino de Shakespeare, adaptada con este criterio ecodramatúrgico. Ella me pidió el texto después de haber visto el video del montaje Cimbelino en la Patagonia, lo llamé, y después de haber escuchado una charla que di en inglés en la Universidad de Montana. Eso fue en el año 22. A fin de año me llega el mensaje de ella, que es quien abrió este nuevo simposio en el Globe. Ella va a utilizar, ya está, ya lo hizo. Tuvimos una reunión el año pasado donde ella me hizo una serie de preguntas muy importantes sobre mi adaptación. Para su tesis doctoral, que la presenta ahora a fin de año. Entonces, yo ahora tengo que ir en octubre, noviembre, voy a ir de nuevo a Londres para reunirme con ella otra vez. Es posible que alguna de estas materiales míos se lleve adelante también allá. De hecho, la dramaturgia mía, por alguna razón, ha pegado muy bien en Londres. Hay una obra, La anémona y el jabalí, por ejemplo, que la he hecho en España con actrices españolas, la he hecho en la Argentina, en Uruguay, pero se empezó a estudiar en Inglaterra antes del Qué estreno curioso. en absoluto. Y de hecho, la traductora vino al estreno que se hizo no en la Argentina, sino en el Teatro Oficial de Uruguay, que es el Teatro Real en Montevideo, un teatro precioso. Bueno, entonces ahí se publicó en Inglaterra La anémona y el jabalí traducida al inglés sin que yo haya tenido que mover nada. También el año pasado, por ejemplo, hubo un festival internacional que se hacía al mismo tiempo en Londres, en Kosovo, en Ucrania, en Nueva Zelanda y en Estados Unidos. Todos coincidían en la misma semana, era la primera edición de ese festival. La misma semana tenía cada uno que producir un festival de monólogos. Y a mí me programaron con un monólogo también ecológico, en carne viva, que también está traducido al inglés. Y dijeron, es un poco corta, porque Claro, es un poco corta para. Vamos a programarla con otra obra mucho más breve para ver si se completa, si el horario normal de Inglaterra, que es más largo el que tenemos en la Argentina, ¿no? Sí. Dije, bueno, genial. ¿Con quién me van a programar? ¿Será un dramaturgo inglés? Y me dice, no, no, pensamos en volver a hacer aquí una otra obra mía, una obra de 15 minutos Sí. que se titula Sexo Total, también traducida y publicada en Inglaterra. Entonces me dicen, no, vamos a hacer un doble programa con dos obras tuyas. Pues ¡Qué fantástico. genial! No, qué alegría. ¿Y qué día me toca? Vas a estar toda la semana. ¿Cómo? No hay otros autores. No hay... Bueno, todo el Festival de Londres fueron mis dos obras. Pues Toda oye, la fenomenal. semana. Tienes que estar ¿Ah? orgulloso del tema. ¿Y qué te iba a decir? Sí. Y en España, Canarias, ¿cuándo te veremos? Y ahí, bueno, si voy en noviembre a Londres, voy a ir seguro a Canarias, porque aparte ya estoy arreglando con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria un taller y una charla también que seguramente voy a dar. Todavía tengo que pasarles el título, pero en breve, quizás para cuando... Nada, en breve te voy a poder contar que las fechas y el taller que voy a dar, que va a tener que ver, es lo mismo que hice aquí en Buenos Aires, con este impulso enorme que me han dado el gran honor este fin de semana de ponerme a la par de grandes expertos en el Globe, esta mirada ecodramatúrgica sobre la obra de Shakespeare. Voy a hacer un taller para actores, Fantástico. para mostrarle las herramientas que tienen desde esta mirada, en el imaginario y en lo sensible del actor, que es con lo que trabajamos los Eso actores, es. Sí. con las emociones. Entonces hay cosas que están puestas al pasar que muchos directores cortan y que sin embargo, desde esta mirada más amplia, te muestran un perfil de los personajes que era insospechado. Fantástico. Así que eso voy a estar haciendo, espero que se apunten y cuándo y Seguro que dónde va a sí. ser Yo el creo, taller. Mónica, que vamos a hablar antes de que regreses a Las Palmas, y bueno, en España, Madrid y todo eso, y así pues nos vas refrescando la memoria, ¿sí te parece? ¿De acuerdo? Bueno, ahí te puedo dar los detalles. Mientras tanto, ya están Exactamente. advertidos. En Ahí noviembre está. vamos a estar con taller y con alguna charla. Fenomenal. Pues Mónica Mafía, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de radio con nosotros aquí en radioesperantia.com. Te lo agradecemos además de corazón porque sabemos que estás liadísima y que concertar una entrevista contigo es casi como hablar con el Papa, que debe estar un poquito liado también. Pues eso, pues te lo agradecemos doblemente. Muchísimas gracias, Con el volvemos a papa, contactar en breve y nada. con el papa, con la mamá en todo caso. Ahí está. Es un ejemplo que es bastante complicado coordinar una entrevista contigo. Mónica, muchísimas gracias, ¿de acuerdo? Gracias a vos por este espacio y por tu insistencia, realmente. Perdón por haber tardado tanto No, en pues nada. conciliar horarios. No Un hay ningún abrazo a problema. todos. Sí, nosotros despedimos a la amiga Mónica Mafía. Ya sabes que todos los enlaces los tienes a ella, su currículum, etcétera, etcétera, a su vida artística, lo tienes en radioesperantia.com, en el post correspondiente, tienes el audio, el podcast, la forma de contacto, etcétera, etcétera. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Muchas gracias por estar ahí y, como digo siempre, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.